mascota de tu programa son boleros. Yo no lloro más. Un recorrido por la música afrocaribeña de todos los tiempos. Hace tiempo que vengo sufriendo por ti, cielito lindo. Y hoy vengo a demostrarte con loca pasión mi amor silvestre. Grandes compositores y cantantes, anécdotas, comentarios y algo más. Dile a Catalina que te compre un guayo que la yuca se me está pasando. Son boleros, bajo la producción del profesor Jorge Palacios. No pudo fallar, con este piquete a hacer, el sol no puede fallar. Son boleros, escúchalo todos los sábados y domingos a partir de las 8 de la noche. Si supieras que no hay en la vida otro amor. Muy buenas noches, bienvenidos todos y cada uno de ustedes al programa Son Boleros, transmitiendo directamente desde Ciudad de Guayaquil, Ecuador, para el mundo. Estamos transmitiendo por las siguientes emisoras: Mi Radio TV desde Guayaquil, Ecuador; Salsa en Línea Radio de Guayaquil, Ecuador; también tenemos a Swing Radio TV en Ciudad de Nueva York, Costa Azul Radio, y desde España estamos por Solo para Rumberos. Así que soy Jorge Palacios y voy a acompañarlos por espacio de hora y media con este programa Son Boleros, recordando los grandes temas del ayer y obviamente los temas de hoy. Chivirico Dávila fue un vocalista puertorriqueño súper cotizado en las décadas del 60 y 70. Un extraordinario cantante que se disputaron las grandes bandas de la época dorada de la salsa. La carrera del sonero boricua merece los mejores elogios y un reconocimiento especial, pues su calidad interpretativa quedó plasmada en una gran cantidad de grabaciones, muchas de las cuales son antológicas y hacen parte del archivo histórico de la música afro-antillana. Del tango Ahora No Me Conoces, de gran difusión, con versos de Carlos Jean-Pierre del año 1941, pero a ritmo de bolero escucharemos la interpretación de Chivirico Dávila. Disfrútalo. En el rincón natal, tras de un sueño de distancia, sin pensar que allá dejabas los seres que te amaban y yo con mi constancia. Agonía de vivir sin ti o morir en un camino. Yo me marché dejando atrás la maldición sobre los dos, y este es el pago que me das. Ahora no me conoces, me borró tu ingratitud. Aunque dejes mi alma trunca, no podrás olvidar nunca lo de nuestra juventud. Algún día pagarás todo el daño que me haces, que sin darme paz por cariñito y nada más. Y ahora no me conoces. No, no se juega con un corazón, con un corazón como tú lo haces conmigo. No pongas el gesto raro, buscarte fue mi engaño, encontrarte mi castigo. Yo no sé cómo puedes fingir, cómo puedes fingir este asombro en mi presencia. Yo que soñaba esta ocasión, te vi pasar, te oí reír y se hizo trizas mi ilusión. Estás escuchando ahora, Son Boleros con el profesor Jorge Palacios. Después que tú dijiste que yo era el único en tu vida, hoy, cuando pasas por mi lado, ni me miras, ni a Dios me dices siquiera. Algún día pagarás todo el daño que me haces. Busqué sin darme paz por cariñito y nada más. Y ahora no me conoces, mamá, no me conoces. Bueno, ahí estuvimos disfrutando de Chivirico Dávila. Ahora no me conoces. Les recordamos que pueden comunicarse conmigo en vivo y en directo. Pueden hacer llamada de WhatsApp, llamada internacional, mensaje de texto, mensaje de voz al 096-887-3833 y participa en el programa. Puede contarnos alguna anécdota, dar su opinión, etcétera. Chivirico, nacido en Villa Palmeras, 2 de agosto de 1924, y fallecido en Nueva York el 5 de octubre de 1994. Está reconocido como uno de los mejores intérpretes de música latina de siempre, en especial de bolero, guaracha y son cubano. Definitivamente, este extraordinario cantante al morir dejó para la historia afrocaribeña una de las carreras más prolíferas y maravillosas en el ambiente, y será recordado como uno de los grandes en el amplio marco histórico de la música de nuestros pueblos. Disfrutemos de el tema La Pagarás. Ya pagarás todo el mal que a mí me has hecho. Es aquí donde se paga y no en el cielo. Ya tú tendrás tu merecido, yo te lo advierto. Porque por cierto es aquí donde se paga. Mira, ya tú vendrás de rodillas a implorarme que te perdone todo el mal que tú me has hecho cuando te fuiste de mi lado sin pensarlo, y por el suelo así rodó tu juramento. Yo no perdono que te perdone, mira Dios si quiere. Porque de engaño como tú viven las mujeres. Oye, yo no perdono que te perdone Dios si quiere. Porque de engaño como tú viven las mujeres. Ya pagará, oye, todo el mal que a mí me has hecho, porque es aquí donde se paga y no en el cielo. Ya tú tendrás tu merecido, yo te lo advierto, porque por cierto que es aquí donde se paga, donde se paga. Aunque vengas de rodillas, donde se paga, a implorarme tu perdón, donde se paga. No tendré yo compasión, donde se paga, por el mal que tú me hiciste, donde se paga. Dejando tú solo y triste, donde se paga, a mi pobre corazón. Dar el perdón jamás. ¡Bandolera! ¡Bandolera! Estás escuchando Son Boleros. Yo te conocí, óyelo bien. ¿Dónde se paga? Dentro se paga del banco metida. ¿Dónde se paga? Hasta se paga. Dispuse mi vida. ¿Dónde se paga? Solo se paga. Con quererte a ti. ¿Dónde se paga? Tú se te paga. Burlaste de mí. Estás escuchando Son Boleros. Bueno, esperando que estén disfrutando de este segundo programa Son Boleros, y les recordamos que estamos transmitiendo desde Ciudad de Guayaquil por tres emisoras: Salsa en Línea Radio, Swing Radio TV y Mi Radio TV. Estamos enlazados en vivo y en directo en Nueva York por Costa Azul Radio, y en España solo para rumberos. Así que, pues, dicho esto, continuamos con la programación. Hablábamos sobre el bolero, o empezamos con un bolerazo comenzando el programa. Bueno, el bolero cubano, porque de Cuba. Recuerden que la música afroantillana, afrocaribeña, pues, de Cuba es que sale hacia el mundo. Sale a México, Puerto Rico, República Dominicana, Nueva York. Bueno, el bolero cubano, la leyenda popular atribuye al santiaguero José Pepe Sánchez la paternidad del primer bolero cubano, titulado Tristezas. Es preciso aclarar que se trata de un bolero cubano, debido a que en la época en que este emerge a la luz pública ya existía un precedente homónimo, el bolero español, con el cual el nuevo género musical criollo no tiene relación alguna, como sucede frecuentemente con los datos históricos que están basados solamente en la tradición oral y no en una apropiada documentación. El origen del bolero cubano está envuelto en un oscuro velo de incertidumbre y ambigüedad. Por ahí, más o menos, son los tiros, como dijo uno. Pero, continuando con la dinámica, vamos a disfrutar de un bolerazo sabroso. Ernesto Duarte Brito, autor del célebre bolero ¿Cómo fue?, que alcanzó fama en la interpretación de Benny Moré, y del que más tarde se han hecho incontables versiones en todo el mundo. Hablamos de Bartolomé Maximiliano Moré Gutiérrez, el haz de luz que emanaba desde que nació, y su talento lo llevaron a convertirse, en cambio, en el sonero mayor, en el bárbaro del ritmo, en el más grande sonero que ha visto la humanidad. Disfrutemos entonces en la voz de Benny Moré el bolero ¿Cómo fue? Las 20 horas, 20 minutos. ¿Cómo fue? No sé decirte cómo fue. No sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. Fue una luz que iluminó todo mi ser. Tu risa como un manantial regó mi vida de inquietud. Fueron tus ojos o tu boca, fueron tus manos o tu voz, fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar tu llegada, mamá. No sé, no sé decirte cómo fue. No sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. ¿Cómo fue? No sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. Los clásicos del bolero, tremenda interpretación de El Bárbaro del Ritmo, Benny Moré. Les recordamos que pueden comunicarse con nosotros por medio de WhatsApp, pueden hacer llamada, mensajes de texto o enviar una nota de voz al 096-887-3833 y nos ponemos en contacto para que interactúe en el programa. Hablábamos en el segmento anterior sobre el bolero cubano, sobre Pepe Sánchez. Durante el último tercio del siglo XIX surgió en Santiago de Cuba un movimiento de raíz popular compuesto por creadores e intérpretes que no poseían entrenamiento musical. Entre aquellos aficionados llamados cantadores en los comienzos del movimiento y más tarde trovadores, se destacaba la figura de Pepe Sánchez, sastre de profesión y dueño de negocios, en cuya casa pues se realizaba muchas de las reuniones de los miembros del grupo, que también contó con otras figuras locales como Evaristo Molina, Panchito Castillo y Eulalio Limonita. Según el musicólogo Obdulio Morales, el bolero cubano presentaba una introducción de 8 compases y dos partes con 16 compases, cada una escrito en 2x4. Con una estructura interna bicompasada, o sea, el llamado cintillo cubano. Alternando con otro figurado musical de acuerdo con el gusto de cada autor, sin olvidar que casi siempre el cintillo de la melodía y del ritmo no coincide. Bueno, continuando con el hilo conductor de la música, que es para lo que estamos, un poquito de música y un poquito de información para tener una idea de toda esta entramada de música afrocaribeña. Tenemos un tema muy sabroso. Hablábamos de Benny Moré. En Cuba se quedó Bartolomeo o Bartolo, como lo llamaban. Era conocido en esa época. Se identificaba en el caló popular a un tonto o a un burro. El nombre Bartolo, me refiero. Así que se cambió de nombre por Benny, como homenaje a uno de sus ídolos, el trompetista norteamericano Benny Goodman, que por esos años estaba generando una revolución en el jazz y provocando furor entre quienes lo escuchaban. Su tenacidad lo llevó a tocar en cualquier lugar que le permitieran, pero en 1947 fue contratado en exclusiva por una de las más importantes disqueras, RCA Victor. Empezaron así las grabaciones acompañado por las mejores orquestas de entonces, dirigida por los más destacados músicos del momento: Ángel El Chino Flores, Rafael De Paz, Arturo Núñez y Dámaso Pérez Prado, Mariano Mercedón, entre otros. Un recuerdo especial merece Giri Giri Bon, obra del compositor, cantante, bailarín y actor habanero Silvestre Méndez Tabaquito. Se le recuerda en el espectáculo Tambor en Negro Mayor, dirigido por Gilberto Valdés, en el que cantó, tocó y bailó junto a Chano Poz. Escuchemos la interpretación del tema Giri Giri Bon en la voz de Benny Moré. Giri giri bom, giri giri bom, giri giri bom, giri giri bom, giri giri bom, giri giri bom, giri giri bom, giri giri bom, gimbara, gimbara, gimbara, gimbara, gimbara, gimbara. Te gusta la marrón. Tocado por mano de negro cubano que haya jurado tocar el tambor. Giri giri bom, giri giri bom, giri giri bom, hey, giri giri bom, giri giri bom, giri giri bom, giri giri bom, giri giri bom, gimbara. Se fuma tabaco, se toma guaraco y atrás de la comparsa se va echando un pin. Giri giri bom, giri giri bom, giri giri bom, hey, giri giri bom, giri giri bom, hey, giri giri bom, giri giri bom, giri giri bom, gimbara. Escuchando Son Boleros con el profesor Jorge Palacios. Bueno, esperando que estén disfrutando de el programa Son Boleros. Hoy, nuestro segundo programa. Les recordamos que estamos transmitiendo por varias emisoras. En Guayaquil por 3 emisoras: Mi Radio TV, Salsa en Línea Radio y Swing Radio TV. desde Ciudad de Nueva York. Estamos conectados en vivo y en directo por Costa Azul Radio. Y en España, igualmente conectados en vivo y en directo por la emisora Para los Rumberos. Bueno, les comentaba sobre el bolero. Y ahora vamos a mencionar uno de los grandes exponentes. Estanislao Laíto Sureda. Fue el único sobreviviente en Cuba de la Sonora Matancera. Decir el nombre de la orquesta en la isla era como mentarle la madre al Comité Central del Partido Comunista. Era una leyenda con Fuku, de esas que no mencionan nombres. Mientras tanto, en el mundo era un mito que provocaba que se crearan clubes de adoración de la gran agrupación. Lo mismo en Medellín o Cali o en Caracas, igualmente Guayaquil, Santo Domingo o Buenos Aires. La oportunidad de cantar con la Sonora Matancera le llegó a Laíto en el año 1953. Según cuenta, Rogelio Martínez lo llamó para sustituir a Bienvenido Granda, el vocalista que se había quedado en México. Era el momento del boom del cha-cha-cha de Jorrín con la Orquesta América. Llegar a la Sonora fue emocionante, decía. Un conjunto por donde pasaron todos los grandes. Lo primero que coloqué fue Cañonazo. Y cualquiera resbala y cae. Dos bombazos, decía Laíto, para que me respetaran. Y es que para ese intérprete, como para muchos otros, la Sonora Matancera constituyó uno de los mejores conjuntos que tuvo Cuba, junto al de Arsenio Rodríguez y el de Félix Chapotín. Así se dio a conocer con la Sonora Matancera, tanto en Cuba como en Venezuela, Panamá, Haití, Curazao y República Dominicana. Pero sobre todo en Colombia, país donde el vocalista Cienfueguero fue muy querido y al que regresó con gran éxito en los años finales de su trayectoria artística. Laíto grabó dos estupendos temas en ritmo de bolero, Qué Linda y En el Bajío, a dúo con Celia Cruz. Su preciosa voz fue utilizada muchas veces en los coros, obviamente ayudado con las claves. Durante una gira por Colombia, cuentan, regresó desencantado con el gallego director del conjunto. Transcurría 1955, dado los bajos salarios y el mal humor de Rogelio, definitivamente abandonó la Sonora Matancera. Disfrutemos del tema de Laíto, Linda. Por eso me gusta. Thank you. que tú tienes. Eres muy hermosa y tú bien lo sabes. Por eso te tombonea, por eso me gustas más. Por eso te tombonea, por eso me gustas más. Cuando tú caminas, todo se alborota, y tú bien lo sabes, por eso te tombonea, por eso me gustas más. Esto es un clásico. Por eso me gustas más. Estás escuchando Son Boleros con el profesor Jorge Palacios. Bueno, y aquí estamos de regreso disfrutando su programa Son Boleros, transmitiendo de Ecuador para el mundo, desde Guayaquil. En su amplio bregar por la música cubana, Laíto Zureda dejó la Sonora Matancera para integrarse al conjunto Casino a fines de 1955. Aunque su permanencia con los Campeones del Ritmo fue breve, durante ese tiempo formó un trío de vocalistas estrellas junto a Roberto Faz y Rolito Rodríguez. También grabó para el sello Panar La Guajira junto al Cañaveral, de la autoría de Rosendo Ruiz Suárez, que constituyó un verdadero éxito en la voz del cantante sinfueguero. Y es que si el estilo de Laíto se acomodaba a algún formato, era precisamente el conjunto, ese creado por Arsenio Rodríguez con la alquimia de sus tres. Después siguió a Roberto Faz cuando el reglano abandonó a los Campeones del Ritmo para crear su propio conjunto. Pero la estancia en él fue tan breve que su voz no llegó a los discos comerciales. El cienfueguero regresó con Zenín Suárez para convertirse en la atracción de su conjunto junto a Portillo School y Rey Vázquez durante la década del 60. Luego de varios años, Laíto abandonó esta agrupación para unirse al conjunto Caney, que le devolvería la suerte y el triunfo en las postrimerías de su vida. La clave del éxito, ya la sabemos: su voz acompañada de su propio conjunto y la interpretación del tema Idilio, tema que ya lo había grabado con la Sonora Matancera en el año 1954. Escuchemos el tema Idilio, compuesta por Titi Amadeo, guitarrista, compositor y director de conjuntos musicales, que nació el 16 de julio de 1903 en Puerto Rico. Disfruten entonces el tema Idilio. Por eso te tombo. Solo me alienta el deseo divino de hacerte mía. Me destruye la incertidumbre que estoy pasando. Es que la nieve cruel de los años mi cuerpo enfría, y se me agota ya la paciencia por ti esperando. Y se me agota ya la paciencia por ti esperando. Y a beso yo te levante a rayar el día, y que el idilio perdure siempre al llegar la noche. Cuando venga la aurora llena de goce, se fundan en una sola tu alma y la mía. Que a eso yo te levante a rayar el día, y que el idilio perdure siempre al llegar la noche. Y cuando venga la aurora llena de goce, se fundan en una sola tu alma y la mía. Se fundan en una sola tu alma y la mía. ¡Hey! Y de incertidumbres y penas. Por eso las almas buenas van de cabeza al abismo. Soñando contigo, queriendo que se cumpla nuestro anhelo. Oye, cuando mi madre nació, nacieron tres flores bellas. Nació el sol, nació la luna y nacieron las estrellas. Soñando contigo, queriendo que se cumpla nuestro idilio. ¡Óyalo! Estás escuchando Son Boleros con el profesor Jorge Palacios. Sabroso, sabroso el tema su idilio. Mucha gente pensaba que idilio era de Willy Colón, pero eso es mentira. No era de Willy Colón. Toda esta gente de la Fania y los cantantes de la Fania tomaron muchos temas de los años 20, los años 30, la época de la música cubana, para actualizarla. Así que así son las cosas. María Teresa Vera, vea usted, nace en Guanajay, Cuba, el 6 de febrero de 1895 y fallece en La Habana el 17 de diciembre de 1965. Fue una cantante, compositora y guitarrista cubana. Comenzó a cantar en 1911 y el cantante Manuel Corona le aconsejó que aprendiera a tocar la guitarra. María Teresa conformó un dúo de leyenda junto a Rafael Sequeira y entre 1914 y 1924 grabaron casi 200 canciones, muchas de las cuales se hicieron populares de inmediato, como A llorar a papá Montero, ¿se recuerdan esa? También la cantó Monguito. La letra es de Guillermina Aramburo, cuando figuraba como habanera. Como bolero son, fue en el año 1935, por María Teresa Vera, quien la compuso para un bolero. Hablamos de ese temazo, 20 años. Disfrutemos entonces de María Teresa Vera y verdaderamente un clásico. Me parece que fue la primera grabación de ese tema. Las 20 horas, 44 minutos. Conformar. Esto es un clásico. Estás escuchando Son Boleros con el profesor Jorge Palacios. ¿Qué te importa que te ame si tú no me quieres ya? El amor que ya ha pasado no se debe recordar. Fui la ilusión de tu vida un día lejano ya. Hoy represento el pasado, no me puedo conformar. Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar, tú me quisieras lo mismo que 20 años atrás. Con qué tristeza miramos un amor que se nos va. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. Son Boleros por Mi Radio TV. Temazo, qué temazo. Bueno, esperando que estén disfrutando del programa. Igualmente, este programa luego se monta en una plataforma para que lo puedan escuchar vía podcast. Les recordamos que estamos también transmitiendo en vivo y en directo desde Guayaquil, Ecuador, por tres emisoras: Swing Radio TV, Salsa en Línea Radio y Mi Radio TV. Estamos conectados al mismo tiempo desde Nueva York por Costa Azul Radio y desde España para los rumberos. Dicho esto, pueden enviar mensajes de texto, mensajes de voz al 096-887-3833 o, si es su preferencia, pueden llamar igualmente. Sacamos la llamada al aire. Bueno, les recordamos en los segmentos anteriores, hablamos sobre el bolero. Bueno, hacia el final de los años 30 del siglo XX, se lleva a cabo un profundo cambio en las características del género musical llamado bolero cubano, debido a diversos factores, tales como el de la evolución en las preferencias y gustos del público, así como el de la influencia de ciertas tendencias llegadas de otros países. La influencia del son cubano se había hecho sentir en el ambiente musical desde las primeras décadas del siglo XX, y los conjuntos instrumentales que interpretaban este estilo musical habían evolucionado desde los solos acompañados con la guitarra hasta los dúos, tríos, sextetos. Y ya a finales de los años 30 comienzan a surgir las nuevas agrupaciones llamadas conjuntos, que estaban basadas en un formato compuesto por el piano, el bajo, dos trompetas y percusión. Volvemos a María Teresa Vera. La diversidad de la música cubana está presente en la obra de Ignacio Piñeiro. Eso no cabe la menor duda. Fue un líder de legendarios grupos de clave y guaguancó, integrante del Sexteto Occidente de María Teresa Vera y fundador y director del Sexteto Nacional en 1927. Elio Otrovio, en su diccionario de la música cubana, menciona una abultada lista de géneros que Piñeiro frecuentó y en gran parte hasta creó. Entre los que se encuentran son el son montuno, el guaguancó, el son, la canción son, afro son, conga, guaracha, guaguancó, canción, guajira, villancico, danzón, rumba, son, pregón, guaracha, son y rumba, son. Tremendo genio de la música cubana. Escucharemos en la voz de María Teresa Vera, de la pluma de Piñeiro, el tema Sobre una tumba, una rumba. También es un tema conocido como No la llores. Disfrutemos, pues. Te suplico que por mi bien cantes mucho al recibir los despojos de la que fue mis amores, y en el lugar que reposa, en vez de lucidas flores, siembra una mata de abrojos para no olvidar quién era. Luego, en lugar de rezarle por su descanso, un requiere, ruega que va y el infierno y que el diablo le haga bien, y en el mármol de su tumba, de eterna recordación, pondremos esta inscripción que es la copia de una rumba. ¿Verdad? A esa conversadora enterrador no la llores. No la llores, que no, no la llores. Que fue la gran bandolera enterrador, no la llores. No la llores más. ¿Por qué? Que en el infierno está. De verdad. A esa bandolera enterrador no la llores. No la llores, que no, no la llores. Que fue la gran bandolera enterrador, no la llores. Este programa está siendo transmitido por nuestra señal Mi Radio TV. La versión original del bolero Emborráchame de Amor, escrito por el autor arequipeño Mario Cavagano, que luego grabaría Héctor Lavoe. Grabado en 1960, que fue interpretado por primera vez por el peruano César González en el on-play realizado por Sonoradio por Mario Cavagano y su orquesta Sensación Tropical. Esta es la versión original que escuchó Héctor Lavoe y que incluyó en su disco debut como solista tras separarse de la orquesta de Willy Colón. Su autor comenta que dicho bolero trata del marinero que baja de un barco en la madrugada, entra en una casa de placer y le pide a su compañía ocasional que lo emborrache de amor. Y entonces comienza la canción: no me preguntes qué me pasa, tal vez yo mismo no lo sé. Préstame unas horas de tu vida, si esta noche está perdida, encontrémonos los dos. En la voz de César González, disfrutemos de este temazo, Emborráchame de Amor. Las 20 horas, 57 minutos. No me preguntes qué me pasa, tal vez yo mismo no lo sé. Préstame unas horas de tu vida, si esta noche está perdida, encontrémonos los dos. No me preguntes ni mi nombre, quiero olvidar hasta quién soy. Que tan solo soy un hombre, y si lloro no te asombre, no es por falta de valor. No sé quién eres tú y no interesa, solo sé que mi tristeza necesita tu calor. Y al esconder mi cara en tu cabello, pensaré que solo es bello ese instante del amor. Pero no me preguntes nada, hazlo si quieres, por favor. Bebamos en la copa de la aurora y esta noche pecadora, emborráchame de amor. Estás escuchando Son Boleros con el profesor Jorge Palacios. No sé quién eres tú y no interesa, solo sé que mi tristeza necesita tu calor. Y al esconder mi cara en tu cabello, pensaré que solo es bello ese instante del amor. Pero no, no me preguntes nada, hazlo si quieres, por favor. Bebamos en la copa de la aurora y esta noche pecadora, emborráchame de amor. Bebamos en la copa de la aurora y esta noche pecadora, emborráchame de amor. Emborráchame de amor. Este pollo si está sabroso y tiene sabor. Emborráchame de amor. Cuando estoy contigo, mami, me siento. Definitivamente una tremenda orquesta y un tremendo cantante. César González, nacido en Piura en 1933, fue un ícono de la música tropical. pionero de la primera sonora del Perú, de Lucho Macedo, y también personaje de lo que fue la introducción de la salsa. Siendo cantante principal de la orquesta de Beto Villena y su mensaje latino, estuvo también en la Orquesta Sensación. Su particular voz, con matices parecidos a la de Rolando La Serie, le dio el apodo de Guapachoso González. Fue un cantante versátil, lo mismo entonaba una guaracha, una salsa o un bolero. De la pluma de Lucho Macedo, escuchemos el tema Margot, en la voz de César González. Disfrútalo. Que llevo muy adentro, que me queme el corazón. Margot, tú que sabes quién es ella y conoces mi tragedia, la tragedia de mi amor. Margot, por favor anda y dile que de mí nunca se olvide, que recuerde que fue mía. Con sus días, que aún conservo de sus besos el aroma de su aliento, que de mí nunca se olvide, que ella es parte de mi vida, que la llevo aquí prendida dentro de mi corazón. Que recuerde que fue mía, muchas noches con sus días, que aún conservo de sus besos el aroma de su aliento. Y no te olvides de decirle que ella es parte de mi vida, que la llevo aquí prendida corazón. Vaya, qué sabroso, qué sabroso, César González. Ahora nos vamos un poquito más hacia adelante en el tiempo. Hablamos del cantante puertorriqueño nacido en Santurce el 16 de mayo de 1958, popular intérprete de salsa de los años 80 y 90, alcanzó éxito mundial gracias al célebre tema Ven, devórame otra vez. Su verdadero nombre es Ubaldo Rodríguez. Hablamos de Lalo Rodríguez, el bolero de su propia inspiración y arreglado por Ray Santos, está incluido en su primer álbum como solista, Simplemente Lalo, del año 1980, producido por Fran Ferrer para su sello Tierrazo. Después, en 1988, fue relanzada dicha producción discográfica por la disquera Discord Hit. Disfrutemos del tema No te importa, en la voz de Lalo Rodríguez. con otro cariño. Si te quise, no te quiero hoy. Y te regalo mi olvido, todo lo que había en mí. Todo ha desaparecido. Desaparecido. Desaparecido. Estás escuchando Son Boleros con el profesor Jorge Palacios. Hablamos de Lalo Rodríguez. En 1973, con tan solo 16 años de edad, era el vocalista de Eddie Palmieri en el álbum The Sound of the Latin Music, que se convirtió en la primera producción latina en ganar un premio Grammy. Rodríguez también trabajó con Machito y Tommy Olivencia. Ha sido comparado con otros salseros famosos como Eddie Santiago, José Alberto el Canario y Frankie Ruiz. También es conocido por una carismática presencia en el escenario y a menudo interactuar con su público. Recibió el premio Canción Tropical del Año en los premios Lo Nuestro de 1989, por el mencionado éxito Ven, Devórame Otra Vez. Del álbum Simplemente Lalo de 1980, de la pluma de Tite Curé Alonso, escucharemos el tema, adivina cuál, Máximo Chamorro. Las 21 horas, 11 minutos. Thank you. vinieron los federales montando su artillería. Yo vi por los matorrales como la sangre corría. Recuerden, con salsa, son y cultura, hasta la sepultura. Boleros por Mi Radio TV. Máximo Chamorro, retarte clásico. Estás escuchando Son Boleros con el profesor Jorge Palacios. Bueno, y continuamos con nuestro programa y vamos a conversar un poquito sobre una cantante habanera. Aimé Nubiola nació en La Habana un 8 de febrero del año 1970. Comenzó a tocar el piano a los 3 años, apadrinada por el legendario pianista cubano Frank Fernández. Se graduó como pianista en el prestigioso Conservatorio de Música Manuel Saumel. Nubiola es una artista que canta desde una timba, una salsa, un guaguancó, paseándose por las más exigentes baladas y todo lo que le pongan a cantar. Se destaca por su gran capacidad como improvisadora en tiempo real, con un talento increíble que la ha popularizado como la sonera del mundo y ha sido comparada con las más grandes cantantes del mundo. Disfrutemos del bolero Mejor Tarde que Nunca. Secreto, pero yo no me conformo porque siento que este amor es medio loco, que no cabe en nuestros brazos, no se puede ya ocultar, no es como el viento. Como siempre en un principio nos veíamos a ratos y después se complicaron nuestras vidas. Nos fundimos en los besos, nos perdimos en las noches, no se puede ya ocultar tanta alegría. Y debo decirte, corazón, que algún gesto puede más que mil palabras, que no importa si me esquivas la mirada, si delante aquí la próxima mañana, de algún modo yo me quedo con tu alma. Ya lo sabes que es mejor tarde que nada. Decirte que la vida es una sola, que se escapan los minutos y las horas, que de tanta cobardía nos he escrito alguna historia, que si tú no estás no quiero ni la gloria. Nadie dijo que era fácil, así pasa en este mundo, te volteas y ya estás en lo profundo. No valen los consejos ni las buenas intenciones. El amor se roba nuestros corazones. Y debo decirte, corazón, que algún gesto puede más que mil palabras, que no importa si me esquivas la mirada, si delante de la gente me encuentras. sabes, corazón, ya lo sabes que es mejor tarde que nada. Son Boleros con el profesor Jorge Palacios. Bueno, más tarde que nada, más tarde que nada, y ya nos llegó el tiempo. Hemos llegado prácticamente al final del programa. Les recordamos que estuvimos conectados con las radios Mi Radio TV, Salsa en Línea Radio, desde Guayaquil, Ecuador, por Swing Radio TV. En Ciudad de Nueva York estuvimos por Costa Azul Radio. En España estuvimos Solo para Rumbero. Así que agradeciendo esa fiel audiencia, y esperemos que se vayan sumando semana a semana. Recuerde que si no pudo escuchar el programa hoy, lo puede escuchar mañana domingo a la misma hora, o en podcast, que ya será publicado en las redes para que puedan disfrutar del programa. Comentábamos de Aimé Nubiola, actuado en todo el mundo: Chile, Argentina, Uruguay, Panamá, Brasil, España, Italia, Francia, Hungría, y en varios lugares importantes en los Estados Unidos, como el Madison Square Garden en Nueva York, entre otros. Aimé Nubiola fue nominada a un premio Grammy por el álbum El Padrino de la Salsa, junto al destacado puertorriqueño El Niño de Trastalleres, Andy Montañez. Les presento este excelente tema, De La Habana Hasta Aquí, que la cantó en una oportunidad Celia Cruz, una voz espectacular de otra cantante cubana femenina. Ahora, en esta oportunidad, vamos a escuchar la voz de Aimé Nubiola, y esto que marca su producción identificada como The First Class, trabajo de 2014, acompañada en este tema nada más y nada menos que por el gran pianista cubano Gonzalo Rubalcaba, que nos hace una interpretación en el piano espectacular. Bueno, señoras y señores, me despido. Su amigo Jorge Palacios. Nos veremos la próxima semana. Pórtense mal, pero me avisan. Chao, nos vemos. De La Habana hasta aquí hay una corriente que a mí me llama. Me susurra al oído, se va colando y me abraza el alma. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. De La Habana hasta aquí hay una corriente que a mí me llama, con sabor a tabaco, a son Ron y guayaba. A la la la la la la la. A la la la la la la la. A la la la la la la la. A la la la la la la la. A la la la la la. No quiero que digas nada más. Tan solo que dejes que yo siga soñando. De La Habana hasta aquí hay una corriente que a mí me llama. De La Habana hasta aquí hay una corriente que a mí me llama. De la esquina del Prado hasta un rinconcito de Camarón. La la la.